Amables oyentes, es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Ratifico aquello de agradable estar con ustedes. Un cariñoso saludo para cada uno y, como siempre, nuestro mejor deseo, que el Señor les bendiga grandemente. Es una nueva semana, Horacio. Así es. Un nuevo tema dentro del gran tema de las vestiduras de gracia. Vestiduras figuradas de la Biblia. A pesar de que el tema pareciera que no tiene nada que ver con vestidura, porque vamos a tratar el tema cerca de Zacarías, donde habla del carbón encendido. Entonces, ¿qué tiene que ver el carbón con las vestiduras? Pareciera que nada, pero dentro de esto incluso hay una semejanza con la lección pasada, en el sentido que Josué va a recibir algún vestido así parecido al de gala. Sí. Así que hay algunas vestiduras. Lo que pasa es que en la Biblia tiene muchas figuras que nos van mostrando a nosotros la forma como Dios actúa, porque la semana va a estar llena, va a mostrarnos a nosotros que hay un gran conflicto que a veces no queremos percibirlo, pero está presente en todos los niveles, el conflicto de los siglos. Y muchas veces no es que no queramos percibirlo, sino que hay tantas cosas, el mundo gira tan rápido, y hay tantos problemas que la verdad es que prácticamente llegamos a pasar por alto la raíz del problema. Exactamente. Exactamente. Esa es nuestra cuestión, oye, Horacio, porque mira, el pecado nos ha quitado esa cosa linda de la vida y estamos insertos en eso, lamentablemente no podemos salir. Pero hay algo que va a mostrarnos la conversación de la semana, por lo menos en el estudio, es que Dios está dispuesto a extender la mano salvadora al ser humano. Y eso es parte de la temática de lo que vamos a conversar cuando hablamos de un carbón encendido. Correcto. Y para comprobar que esta lección sí tiene que ver con vestiduras, permíteme leer Zacarías capítulo 3, verso 4, donde dice: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Bueno, vamos a tener que hablar sobre eso, vamos a tener que profundizar acerca de estas ropas de gala que el Señor le pone a Zacarías. En primer lugar, Zacarías, ¿quién era Zacarías? Zacarías es el primer sacerdote después del regreso cuando ellos estuvieron en Babilonia, cuando regresaron de allí a Jerusalén, es el primer sacerdote que tienen, sumo sacerdote. Uh-huh. Claro, cuando tú dices, es bueno aclarar algunos conceptos solamente para meternos en el tema, pero correcto. Se dice que estaba en construcción de la Jerusalén y el templo, pero la verdad que estaba así como los cimientos, una cosa así que faltaba mucho. Entonces, ¿por qué ese entorno? Porque lo que Dios va a decir y va a hacer con ellos muestra lo que Dios quiere para ese pueblo. Ahora, cuando tú estás construyendo y tienes solamente los cimientos, te falta mucho en realidad. Y más aún así, si ves un pueblo que está metido en una esclavitud, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se logra? Pero Dios, eso es lo que va a enfocar con esto de hablarnos acerca de lo que tú acabas de mencionar, porque el texto dice: mira que he quitado de ti tu pecado. El problema es ese, no es el problema la construcción, no es el problema levantar el templo, no es el problema cambiarle vestiduras a la gente, sino es el problema es del pecado. Y Dios dice que efectivamente nos va a quitar ese pecado. Bueno, tenemos que considerar de que el pueblo llegó a estar donde estuvo, esclavizado, debido a su pecado. Cuando ellos estaban en problemas, recordemos lo que sucedió en Egipto. En Egipto clamaron al Señor, el Señor respondió, mandó un libertador. Pero cuando ellos después estaban bien, la tendencia era darle la espalda a Dios y volverse a los ídolos. Ajá. Hacer justamente todo lo contrario de lo que el Señor les enseñaba. Y aquí también, aquí el pueblo se había apartado de Dios, el pueblo se había andado por sus caminos, y encontramos que esto es producto de este conflicto que hemos estado hablando, ese conflicto entre Dios y Satanás. La verdad es que cuando nosotros miramos el mundo de hoy, nos damos cuenta que hay una cantidad de problemas. Hay luchas de poder, hay guerras, hay conflictos por todos lados. Pero la verdad es que esos conflictos tienen que ver precisamente con esta lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Porque Satanás lo que trata de hacer, trata de alejarnos de Dios, que perdamos contacto con nuestro Dios, y de esa manera que lleguemos a hacer lo que para nosotros es más fácil, que es pecar, porque tenemos la tendencia al pecado. Entonces, eso era lo que había ocurrido precisamente con los israelitas y habían tenido que ir al exilio. Y cuando estaban allá, bueno, allá se dieron cuenta que necesitaban a Dios. Claro, mira, el primer texto de Zacarías 1:1, que es el libro que nosotros de alguna manera vamos a inspeccionar un poquito, a mirar, a conversar, dice: en el octavo mes, eso más o menos es octubre y noviembre de nuestro calendario, ya, del año segundo de Darío, es bueno para ubicarse dentro del contexto, en el tiempo de, claro, lo que está pasando, eso es el año 520 antes de Cristo, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo... Sin querer, Horacio, las palabras, los nombres, siempre tienen un significado en el pueblo judío, ¿verdad? Sí. Tienen un significado. Y de alguna manera, mira, Horacio, el significado de estos nombres está dando el entorno o lo que quiere tratar el libro o lo que va a tratar el libro en realidad en relación a esto de celoso por Jerusalén. Zacarías significa Dios recuerda. El padre, que es Berequías, Dios bendice. Ido, que es el abuelo, el tiempo fijado. Fíjate que justamente es el tema que Dios recuerda, que los va a bendecir y que hay un tiempo como para actuar y que Dios llegó ese momento y Dios va a actuar por ellos y en ellos. Y eso es en realidad la esperanza para esta nación que se siente olvidada. Porque frente a la problemática de la vida, cuando tú estás con alguna situación muy grave, no sé, puede ser de enfermedad, de familia, de trabajo, lo que sea, algunas cuestiones muy, muy terribles. Pareciera que Dios se ha olvidado de uno, pareciera, sí, que Dios está distante, pero siempre Dios ha estado al lado nuestro. Y efectivamente a Israel, este pueblo, Dios le dice: no, yo estoy con ustedes, yo les recuerdo que los voy a bendecir y ya ha llegado el tiempo fijado para actuar. Bueno, ¿sabes? Me quedó dando vuelta algo que dije. Dije que cuando estaban en el exilio ellos se habían dado cuenta que necesitaban a Dios. La verdad es que el Espíritu Santo es el que actúa. El, ajá, Espíritu Santo, claro, es el que nos hace reaccionar, el que pone el conocimiento, el que nos muestra nuestra condición. Entonces ahí es donde ellos se dieron cuenta. Y la verdad es que al volver la labor era bastante ardua. Porque no solamente el templo estaba destruido, Jerusalén estaba destruida. Exactamente, entonces, la ciudad y el templo estaban, exactamente, destruidos. Exactamente, entonces el Señor les da un mensaje que los anima, porque Él les dice que no solo el templo sería reedificado, sino también Jerusalén. Claro. Entonces, si Dios se lo dice, era porque ellos podían contar con esa promesa de nuestro Dios. Interesante que en los siguientes textos de Zacarías 1:2 dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. O sea, está diciendo lo que ha pasado, por qué razón ellos están en esa condición. Y en el versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate que lo interesante es que en este texto se repite la palabra Jehová tres veces. Tres veces que Dios está insistiendo, pero tiene una característica especial. El antecedente cuando Jehová, por ejemplo, habla que si quieres, si deseas, si lo anhelas, que Dios regrese. Esa es la entonación, esa es la temática de lo que está diciendo Jehová. Por favor, si quieres, si deseas, si anhelas que Dios regrese a ti con toda su gloria, entonces vuelve a Él y es la fórmula de la victoria, volvernos a Dios y Él se volverá a nosotros. Eso es lo que está mencionando aquí. Porque Dios no quiso nunca, y nunca ha querido que su pueblo sufra, que esté en esas condiciones de esclavitud, que esté sufriendo, aunque todavía seguían como esclavos, pero Dios estaba prometiéndoles a ellos que efectivamente iba a reconstruir no solamente la ciudad, sino también el templo que estaba en ruina. Correcto. Entonces, bueno, pero la expresión eso. Yo creo que aquí posiblemente ellos esperaban que Jehová se preocupara de construir el templo y no tanto la ciudad, ¿eh? Uh-huh. Que primero construyera el templo y después. Pero el Señor les habla de la reconstrucción de ambas cosas, claro. Tanto el templo como la ciudad. Ahora, dice la palabra del Señor que él celó, dice el versículo 14 del capítulo 1, celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. Bueno, cuando hablamos de celo, generalmente los celos es algo negativo, es sinónimo de una inmadurez emocional. Pero aquí claro. Cuando habla de celo, no está hablando de esos celos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar o a experimentar, sino que el celo de Dios es una preocupación, es esa preocupación que él tiene por su pueblo. Eso es lo que está demostrando aquí. La insistencia es que Dios quiere estar con ellos, siempre ha querido estar con ellos. Claro, ellos sí. Se han retirado, pero Dios los está llamando para que vuelvan así. Entonces, la preocupación que Dios manifiesta es que nunca los ha abandonado, nunca ha estado pensando en ellos, en lo que van a hacer, lo que quieren hacer, pero qué linda experiencia la que ve este pueblo, la que va a gozar este pueblo, porque ellos han vuelto a Dios, y esa es la clave y esa es la fórmula de la victoria. Bueno, vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el día de mañana. Bueno, ahí en Zacarías 2, 10 al 13, Dios les dice, canta y alégrate, y luego prometió vivir con ellos. Es animador estas palabras. Y eso, recordemos que también el Señor Jesús nos lo recalca antes de irse. Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y nosotros podemos contar con ello. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.